hago una pregunta. Sí, por favor. ¿Qué tan bueno es para estos seres ser rotulados? Como un niño síndico, un niño fiscal, ¿en qué les puede llegar a afectar? Porque si sabemos que tienen otro nivel de conciencia, hay un montón de parámetros y estructuras que no manejan. Que lo que quede de la raza humana se va a tener que adaptar a los parámetros que ellos determinen. Y ahora están ellos en estado latente. Esperemos que comiencen a actuar, a gobernar en el planeta, pero para eso tiene que entrar ya la nueva civilización. ¿Usted no vio el sinnúmero de catástrofes que está ocurriendo en todo el mundo? Los terremotos, los tornados, tifones, ciclones, huracanes. ¿Usted leyó que dos tsunamis pueden arrasar Estados Unidos y desaparece Estados Unidos? Hay que esperar cualquier cosa, solo Dios, y únicamente Dios, como Él lo publicó. Ni los santos del cielo, ni los sabios de la tierra, sabréis el día y la hora de mi llegada, que es la hora final de la nueva civilización. Pero no hay ningún fin del mundo. Hay un nuevo mundo maravilloso, de paz, de luz, de bondad y de respeto. Si tu pregunta es si los chicos actualmente sufren porque si son incomprendidos. Sí, sufren porque son incomprendidos, pero están capacitados para poder soportar, están capacitados mentalmente para soportar toda esa incomprensión. Lo que no están capacitados son los padres que no lo entienden. Claro que sí. Lo que no están capacitados son todavía los psicólogos ni los maestros. Sí, los chicos muchas veces no entienden a sus compañeros de colegio o a su entorno, no los entienden. Como así nosotros por ahí no lo entendemos, pero gracias a Dios ellos sí están capacitados mentalmente, espiritualmente, para soportar todos esos agravios. Sí, esa era tu pregunta. Sí. Creo que usted es más claramente la pregunta, no estoy más atrás. Me parece que lo que preguntaba, que a mí también me interesa preguntar, es que a esos niños que tienen un rango evolutivo superior, sé que en algún lugar les molesta la rotulación. El hecho que los este simbio con tal característica, y lo fiscal, lo dividimos y lo dividimos. Sí. Claro, sí. El tema del rótulo es más nuestro que de ellos. Ese es el gran tema. O sea, los niños índigos no son rotulados porque tienen totalmente. El tema de los chicos índigos, o sea, está muy por arriba, o sea, estos niños que, digamos que nosotros le ponemos índigo, cristal, es una manera de tratar de identificarlos y lamentablemente, porque tampoco habría que hacerlo. O sea, en realidad, hablar de esta frecuencia de los niños índigos es, y acá quiero abarcar un poco a unas preguntas que creo que no se terminaron de responder, es volver a las raíces. En parte de unas personas que preguntó si el pum pum pum pum pum pum pum pum, o sea, llegaba a desestabilizar, y en realidad los indios que hacían, ¿no? Porque decían, los indios están utilizando, en algún momento utilizaron esa técnica, nada que ver con el pum pum pum de ahora. El pum pum pum indígena es totalmente armónico con la naturaleza, o sea, es la Pachamama que se conecta con la vida. Entonces, los indios que entendieron muy bien lo que era convivir con la naturaleza, convivir y no dominarla como hicimos nosotros. Por eso en realidad lo que está ocurriendo es volver a nuestras raíces. Estos niños índigos lo que van a hacer es volvernos a nuestras raíces, que es lo que todavía no se está haciendo. Nosotros, lamentablemente, como hombre blanco, nos enseñaron a dominar, a depredar, mientras que los indios nunca depredaron. Compartieron. Bueno, ese es el gran tema hoy por hoy de los niños índigos que están y que nosotros rotulamos índigos, ¿no? Y quiero también, aparte, redondear un poco, que no se respondió tanto, ¿por qué el Dalai Lama está acá? O sea, en realidad tiene mucho que ver con lo que va a ser el Cono Sur. O sea, no es casualidad que no es más de una vez vino. Yo creo que está más o menos en la cuarta y en la quinta avenida. En realidad, las personas que están en el budismo saben perfectamente que lo que ellos llaman el ingreso de la energía, que antes era era en su propia región, no en el Tíbet, hoy es en Sudamérica. No es casualidad que justamente la última guerra que va a quedar no es la de Irán, ¿no? Es la que viene, que es la guerra del agua. Hoy por hoy, o sea, nuestro continente, nuestra Sudamérica, es el continente que tiene toda esa cuenca acuífera virgen que va a ser el oro del mundo, el oro del futuro. En realidad no es casualidad que esté en este continente, porque este es un continente que vibra en forma, y está tratando de vibrar en forma armónica. Y con respecto a los movimientos masivos, ¿no? Que uno dice hay mucha violencia, en realidad esto de la violencia, si está un chico índigo bueno, y por el otro lado, ¿qué pasa con esta violencia? Yo creo que el ejemplo lo hemos tenido nosotros. O sea, nuestro pueblo, después de las cosas que hemos vivido, fue un pueblo manso y humilde. Nos han robado, nos han golpeado, nos han destruido, nos han defenestrado, y acá estamos, pacíficos, con nuestros pequeños problemitas, pero en realidad este continente está vibrando en forma pacífica. Se ve lo que pasa en Bolivia, y sigamos expandiéndonos nuestra visión, y no es casualidad, y no es que distintos conjuntos, presidentes o grupos sociales se están uniendo, se está uniendo de casualidad, comillas, casualidad. Sí, bueno, quería más o menos abordar un poco las preguntas que quizás no se han respondido, gracias. Sí. No se escuchó, por favor. Que esto no sale en los medios de discusión de forma masiva, para que la gente tome conocimiento y conciencia, hay un poder oculto. Sí, hay un poder oculto, y creo que está muy claro, y lamentablemente se ve que está en el norte el poder oculto. Lamentablemente, por más que, por eso estamos tratando de luchar esta de nuestra verdadera independencia, y acá viene esto de la venida de los chicos índigos y, digamos, el volver a nuestras raíces. Hoy el norte, o sea, el país del norte, está manejando el planeta, y es lamentable, pero es así. En realidad los dos en conjunto, o sea, y el anglosajón, en realidad lo que los musulmanes están hablando de que es esta otra cruzada, son los cruzados, vuelven los caballeros cruzados a invadir sus propios territorios. En realidad van por la última batalla, porque es un ida y vuelta, ¿no?, de estas dos religiones. Pero es entrar quizá en otro tema que no es para esta charla. Sí, acá hay otra pregunta. Ya se habla de que tienen firmado para un ataque inminente a Irán con bombas atómicas nuevas. Sí. El doctor Romagnú, que desde hace un tiempo largo que viene hablando de una tercera guerra mundial, ¿está dentro de esa consideración, de esa visión suya sobre el tema? ¿Cuál va a ser el resultado? Sí, pero lo que no comprendemos todos los pueblos, que el gobierno oficial de Estados Unidos está recibiendo órdenes de ese gobierno invisible, que es el que maneja, el que pretende, quiere manejar a toda la raza humana. Ahora, usted notó una cosa muy extraña. Bush ya habla por cuarta vez que va a atacar, igual que Condoleezza Rice a Irán, igual que Rumsfeld, es el ministro de Defensa. Usted vio que 7 tenientes generales de los más famosos de Norteamérica se han retirado, han pedido las bajas del ejército y han renunciado a todos sus cargos. ¿Qué le dice eso? En realidad, o sea, nunca pudimos terminar de ver el poder negro que hay atrás de ese poder visible. Correcto. El poder negro está en Washington. Por algo el pensamiento intensivo, ¿no? ¿Sabe qué deuda externa tiene Norteamérica con Washington? Más o menos salió en un periódico en julio del año pasado. 650 mil millones de dólares. Impagable. ¿Qué le parece a ustedes? Puede ser pagable esa cifra, jamás. Estaban las consecuencias de lo que Las fuerzas armadas en un momento dado tomen el dominio de Norteamérica. Está escrito. En realidad te quiero agregar una cosita más, si me permite, Pedro. La Tercera Guerra Mundial, en realidad, comenzó el 11 de septiembre. Ahí empieza la Tercera Guerra Mundial. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que es una guerra nueva. totalmente nueva. Todas las invasiones que comenzaron con Afganistán, siguieron con Irak, es una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que está muy disfrazada y nadie se da cuenta. Informáticamente, a nivel social, es como algo político todavía. Claro, muestran que es algo político, pero hay muchas muertes. De hecho, la guerra sigue, es cuestión de ver en las noticias cómo las muertes siguen en Irak, las muertes siguen en Afganistán y las muertes siguen en distintos otros lugares del planeta. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. Tercera guerra, todos mueren. Obviamente, totalmente, por supuesto. Por eso estamos en la tercera guerra y seguirán invadiendo otros países hasta que... Correcto. Perdón, ¿se enteraron de una información? La pasaron por Canal 13, muestran cómo los chicos de 12 años a 14 son entrenados en Irán y en otros países. Van a poner 40.000 kamikazes en todo el mundo para destruir todas las instalaciones norteamericanas de todo el planeta. ¿Qué le parece? Es odio contra odio, rencor contra rencor, revanchismo contra revanchismo. ¿Y qué va a traer eso? Un ataque de locura con armas nucleares, donde usen un arma nuclear, chau la paz en el mundo. Se va a declarar abierta una tercera guerra, ¿sí o no? Rusia en Duba tiene 40.000 ojivas nucleares. Norteamérica en Colorado tiene 40.000 ojivas nucleares. Pero también no se olviden que Dios es omnipotente. Y el tsunami, en cuanto al volcán viejo bueno, que está en la isla de Palma, en Santa Cruz, Tenerife, que con estos dos ojitos, mi último vuelo como comandante de Suiza a Santa Cruz, me ordenaron retirarme de recta básica y ascender a 18.000 pies para entrar en final de otra pista. Y pasé algo que me hizo así. A 500 metros de un volcán escuchaba humo y fuego, viejo bueno. ¿Saben qué altura tiene? 5.700 metros. ¿Saben cómo cae el nivel? Así, 70 grados. Son rocas, no tierra. Si ese volcán que estaba echando humo, repito, en noviembre del 77, me quedó grabado acá para siempre mi vida, revienta, cae, se provoca un tsunami y en 10 horas desaparece en Nueva York, Boston, Massachusetts, Chicago, New England, para el sur, Washington, Jacksonville, Miami. ¿Dónde se va a poner Estados Unidos si vuelve a ser tormenta? ¿Entendieron? ¿Entendieron, queridos? Cuando Dios levante un dedo, se lo levante pronto. Hay otra pregunta. Sí, lo que dice el poder del diablo, está en todos lados. Voy a tratar de estar aquí. Comen el pan de McDonald's, la Coca-Cola. Señor, hace 2000 y pico años atrás, Babilonia no era más poderosa que Estados Unidos. ¿Sí o no? ¿No era Babilonia más poderosa que Estados Unidos? Es la Babilonia actual. Pero cuando Dios levante un solo dedo, se termina así en un día, como la planta, en una noche se hundió.